Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Cuerpo, problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un. Yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, ¿sí? Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buenos días, muy buen sábado para todos y para todas. Estamos acá arrancando con un programa nuevamente de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. ¿Cómo están, Sabri, Víctor? Hola, Nacho, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno. Con calor, está pesadísimo. Calor, está horrible. La verdad que yo prefiero que, tipo Macondo, que llueva todos los días y no esta cosa, este clima perverso que nos hace, viste, sacar un paraguas, guardarlo, llevarlo innecesariamente. Un saludo a todos aquellos que no han sido sepultados por la ropa sucia que debe estar acumulándose a toneladas en sus casas, ¿no? Te digo, yo me quedé sin medias, me vine con las medias de toalla en la bici pedaleando a mil, me estoy muriendo. Sí, parece que un poco fresco, te mueves un poquitito y empezamos a transpirar. Hoy tenemos, bueno, un programa con un montón de cosas, especialmente saludos y agradecimientos, ¿no? Más que nada por lo que fue la peña del sábado pasado, ¿cómo la pasamos ahí? Estuvo buenísimo. La pasé buenísimo, me parece que por las caras que se veían la pasamos bárbaro, un clima re lindo. Lindos músicos, la verdad que la rompieron todos, una calidad, la verdad que. Un ballet hermosísimo. No, todo fue la verdad que. Víctor no está opinando. No, me quedé pensando, me perdí en el ciberespacio, en el éter. Pero la pasaste bien. Sí, sí. Que Víctor estuvo en la parte de cocina, sacando empanada al loco. Claro, exacto. Empanadas y vinos que se acabaron, nos quedamos sin vino, sin cerveza, sin comida, la verdad que un poquito desbordados. Yo vi que vos trajiste un par de docentes. Yo tuve que salir a comprar. Se tomaron todo el vino. No, se llega a calentar. Bueno, no, pero. Me refería a eso, decía. Fuera de chiste. Más parientes. No, mis parientes, no, se portaron muy bien. Nada, agradecerles a todos. La verdad que la pasamos súper bien, contentos. Nos quedamos contentos de ver que la gente la pasaba bien, que aplaudía, que disfrutaba, que sonó todo, la verdad, espectacular. Para repetir, digamos, en unos meses. Creo que para repetir. Chico el lugar. Nos quedó chico el lugar. Nos encontramos un poquito y salió bárbaro igual. Un agradecimiento enorme a la gente de ATE que nos prestó el lugar, que estuvo ahí también, la verdad que invaluable el aporte y la colaboración de las compañeras y los compañeros de ATE. Vamos a mandar un saludo ya a Ana, que nos llamó como siempre, un saludo muy grande, que nos acompaña, que nos respalda. Y que estuvo en la peña. En la peña, por supuesto. Y después también a todos los docentes que vinieron de otros distritos, porque vino mucha gente de Florencio Varela, de Lanús, así que le mandamos un abrazo a todos. Muy bien, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer como todos los sábados. Llamándonos al 4233-4848 o al 4233-5560. También nos pueden mandar mensajitos, insultos y demás al Twitter @lapelucamb. O al Facebook Domingo Peluca. Bien. Bueno, y una cuestión, me encontré en la peña con Darío del bachillerato de Claypole, me dice, che, pero. Contésteme cuando mando un mensaje, así que bueno, manda un mensaje y después nosotros te vamos a contestar. Seguro va a ser una provocación. Conociéndolo a Darío, digo. Mira, me habían recomendado un par de temas para hoy. Garúa, un tanguito, podría ser. Gris de los Piojos, pero vamos a escuchar con un poquito más de onda, dale. Dale. Yeah. estómago gruñe, como enjaulado. Ahora mismo ropa sucia afuera, ahora mismo ropa sucia afuera. Tu gracia me escuchábamos Ropa Sucia de, obviamente, Los Redonditos de Ricota. Redondito. Me sigue llamando la atención la vigencia que tienen Los Redonditos, porque, no sé, voy a las escuelas y los pibes, 15 años. Viste, pero los 90, volvieron los 90 musicalmente, o no se fueron nunca, porque la verdad que me sorprende ver muchos chicos con remeras incluso de los Guns, de Nirvana, así, bandas extranjeras. Uh-huh. De nuestra adolescencia. Sí, yo sí. Termino trayendo siempre música a mi adolescencia, ¿viste? Uno como que musicalmente queda muy atado esa etapa, me parece. No, yo sigo descubriendo cosas, en realidad suelo escuchar cosas nuevas, pero viejas, o sea, escucho cosas que no escuché, pero no es que son bandas nuevas, eso me cuesta un poquito más. En general soy medio, o sea, avanzo para atrás, digamos, musicalmente hablando. Dos pasos para adelante, uno para atrás sería. Exactamente. Bueno, me llama la atención, pues hay bandas nuevas, encima hay toda una corriente de bandas que se reconocen como herederas de la herencia ricotera. Pero bueno, se sigue escuchando, bien. Vamos a la cuestión ya política. La cuestión más engorrosa, que estas últimas semanas estuvo muy, muy movido. Más allá en el contexto, o más allá, sumado al contexto, mejor dicho, de un ajuste brutal sobre el salario y la vida de todos los laburantes. Entonces, en ese marco es que explotó un escándalo internacional que embarró a todo, o por lo menos a la dirigencia del partido gobernante. Ese es un elemento, y el otro elemento es el de la vuelta de la Christie. Volvió. Volvió y hizo roncha. Así que bueno. Hizo roncha y lo miro a Nacho que se acaba de quemar con el mate. Le di agua re caliente, pobre. Está todo bien. Si no hablo por media hora, sepan que, bueno, acá mi compañera me boicotea. Entre paréntesis. La semana pasada hicimos un programa donde hablamos de las recomendaciones para cuidar la voz. Bueno, claro, no las estamos cumpliendo. Pero es que acá vamos a mechar mate con agüita para limpiar la garganta, que es lo que se debe y calmar hacer. El dolor. Bueno, estamos en el horno, bueno. ¿Pero qué está pasando? Seguí, Víctor. Bien, volviendo. Entonces, básicamente los dos hechos políticos de estas últimas semanas fueron, el primero, el tema de los famosos papeles de Panamá, y el segundo, el regreso a la escena pública, nunca se fue, pero a nivel mediático es de Cristina, con una manifestación de masas muy importante. Así que bueno, empecemos. 50-60 mil, calculé yo, más o menos. Entre 50 y 60 mil. Viste, la polémica siempre aparece. Acá dice 12 mil, ellos dicen 250 mil. Bueno. Yo hice un cálculo científico y me dio entre 50 y 60 mil. Podemos llegar a discutir ahí, porque yo estuve viendo varias fuentes. Y 110 mil. Bueno, así que cálculo científico. ¿Cómo se calcula gente en una manifestación? Son paradigmas científicos distintos. Porque es una polémica que es eterna, pero básicamente se calcula la superficie cubierta y después cuánta gente por metro cuadrado. 4. Bueno, yo le metí 3. Y la verdad que fui científico, miré un video de Infobae de un dron, calculé con el Google Earth la superficie, digamos, sí, tomé mi tiempo. Bueno, yo diría que todo lo... Queda la polémica instalada, tiren sus números. Yo diría que los cristinistas que estén en desacuerdo con el cálculo científico de Nacho, llamen al programa o lo esperen a la salida. No, seamos científicos. Y un profe de matemática que reivindique cómo se hace la cuenta. No, pero está bien, el sistema es ese. Yo lo que estuve viendo es que se calcula la superficie y después 4 personas, metro cuadrado, pum. Bien. ¿Qué puede fallar, evidentemente, porque utilizaste el mismo sistema? Bueno, más allá de eso, el tema es, empezando por las cuestiones básicas, a partir de algo que no se sabe bien cómo surgió, si fue una filtración, si fue una operación o qué, un cúmulo de información de lo que son los paraísos fiscales, se le entrega en un diario alemán, el diario alemán se lo entrega a una corporación, un colectivo de trabajadores, de periodistas, de investigación, y eso se expande por todo el mundo, y toda la información que sale ahí tiene que ver con qué cosa, con el tema de las cuentas offshore. Entonces, primero... Fuera de la costa. Exacto. Vamos a ir a escuchar un audio que nos explica un poquito qué son estas cuestiones de las cuentas offshore. Tan fácil como ponerlo en un buscador de internet y tenemos decenas de opciones. Con $505 y menos de 72 horas, podemos abrir una empresa en un paraíso fiscal. El proceso es así de sencillo. A través de internet o por medio de un abogado, contactamos con un agente local que opera en uno de estos paraísos fiscales. Este solo tiene que acudir a un registrador de compañías y en menos de 3 días obtendremos un documento como este. Ya tenemos lista nuestra sociedad para operar en cualquier rincón del mundo. Pero yo desde España, mediante claves numéricas y a través de internet, manejo completamente la sociedad y puedo operar y abrir tantas cuentas como quiera en todos los países del mundo. Estas sociedades offshore ofrecen un amplio menú de servicios para que no tengamos que pisar nunca el paraíso fiscal. Podemos contratar un nuevo nombre y el CIF para nuestra empresa. Nos ofrecen empleados y directivos ficticios. Incluso podemos disponer de unas oficinas para simular una junta de accionistas. Y por una cuota anual de $300, mantendremos activa nuestra sociedad. Tú no apareces, aunque seas el titular último, aparecen otras personas, testaferros, fiduciarios, con lo que se complica la labor de investigación de quién es realmente, al final, el titular de estos bienes. Por eso no es difícil ver el nombre de una misma persona vinculada a varias sociedades. Son testaferros profesionales y su trabajo es legal en los paraísos fiscales. Es un invitado de piedra que utilizamos únicamente para la constitución de la sociedad y probablemente en ese mismo acto me transfiera a mí poderes privados para yo en la sombra, desde mi casa, poder manejar la sociedad. Además de la confidencialidad, gracias a las empresas offshore, sin movernos de casa podremos realizar todo tipo de operaciones desde la sombra. Abrir cuentas bancarias en cualquier país sin que aparezca nuestro nombre. Comprar bienes e inmuebles a cuenta de la sociedad. Proteger u ocultar nuestro patrimonio o registrar embarcaciones y vehículos de lujo. En definitiva, funcionar como una empresa legal sin que haya constancia de quién es el propietario real de toda la fortuna. Thank you. Bien, escuchábamos un audio que lo bajamos de la de Radios Españolas. No me pareció. El tema es que, dije, voy a llevar un audio para que después nos digan, bajan a un abogado kirchnerista, una cosa así, o... No, pues para... Y para recalcar que es un tema de que está en el tapete internacional, digamos, no es una cuestión local, es una cuestión internacional que afecta y que pone sobre blanco sobre negro el modus operandi no solo de un montón de personajes de la política y muy importantes de la Argentina, sino también de un montón de otros países. En definitiva, ahí es un hecho político de tanta relevancia que el presidente tuvo que salir un poco a dar explicaciones, medio timorato al comienzo, después cuando se lo... Sí, en realidad las explicaciones fueron básicamente no hay nada que explicar. Que es todo legal. Claro. Que está todo legal y entonces ahí eso se encaminó a toda una discusión mediática. Es una cuestión del padre que acomodó, desacomodó, claro, Víctor. Bueno, el tema es que, más allá de eso, que... hablando con un montón de gente y viendo distintos, más afines o menos afines a distintas personas vinculadas con el gobierno o simpatizantes con la política de gobierno, ponen en el tapete todo eso y te discuten, no, era del padre, está todo legal, y encubren una cuestión que para mí es fundamental, que eso no he visto ninguno que lo pueda justificar, es más que blanquea la situación, que es el por qué, para qué, ¿cuál es la finalidad de los paraísos fiscales, de las empresas offshore en paraísos fiscales? Vos imaginate que además se supone que era para abrir Pago Fácil o hacer un negocio en Brasil. Digo, ¿para qué lo abrís en Panamá? Digamos, a ver, ¿quién abre en Panamá una empresa para hacer cuestiones legales? Nadie. No, básicamente cualquier jurista de la Argentina que se dedique o auditor que se dedique a todas estas cuestiones, te plantea que son varias cuestiones. Una que tiene que ver el lavado de guita, porque el nivel de desregulación que hay allá no se controla nada, entonces, bueno, todo lo que pase por ahí se blanquea y después entra el sistema ya blanqueado. Esto no quiere decir que estos muchachos, de todos los macristas que están teniendo cuenta y todos los que más puede haber también ahí implicados en eso, se dediquen a eso. La otra cuestión fundamental también es la evasión impositiva. Porque pagan menos impuestos que, por ejemplo, si operando desde su país, entonces los tipos llevan su plata allá. Y sobre este punto, que es el más obvio y concreto, quiero hacer hincapié, porque cuando asumió el Mauri, el bigotín, nos dijo, bueno, hay que pagar los impuestos con alegría. Bien, bueno, ahí está la hay que pagar los impuestos con alegría. Es que a él le da alegría. Claro, que paguemos nosotros. Ahora yo pregunto, nosotros somos laburantes, nosotros somos tres docentes, nos juntamos con otros docentes, ¿podemos abrir una cuenta offshore para no pagarle los impuestos al Estado argentino? Digo, nos metan, vamos preso. Calculo que sí. Vamos preso, estamos estigmatizados, después aparecemos en las placas de Crónica TV. Docente almirante de Brown, abre una cuenta offshore y estamos, chao, nos echan de la escuela. Ahora, el tipo este no tiene una. Tiene un montón, eso te iba a decir, tiene varias. Dos, tres, cuatro. No se sabe en realidad si son cuatro o cinco, yo tengo entendido. Está, hay dos ya que son de él, que no había dicho, cuando saltó la primera no había avisado que salió la segunda. Está la de Grindetti, que en realidad posiblemente sea de él. Y hay una de Boca también, claro, que posiblemente también sea de él. O sea, y van apareciendo. Bueno, apliquemos que Grindetti fue ministro del gobierno de la ciudad durante todo el gobierno macrista, y después desembarcó en la provincia, ahora es intendente de Lanús. Uh-huh. Y es el que más está implicado, porque dicen los que estudian el tema del lavado y la guita negro, es que es empresa offshore y después cuentas por ejemplo, en Suiza, y este tipo la tiene. Digamos. Bien, tiene todo. Entonces, yo no quiero perder el eje de para qué se abre eso. Y máxime en la cuestión, en este contexto que está, donde las políticas de gobierno apuntan todo a un ajuste sobre los laburantes. Y ya estamos viendo las consecuencias de esos ajustes. Entonces, suben todos los servicios públicos, las paritarias a la baja. Tarifazo en el transporte. Exacto, tarifazo en el transporte. Y nos venimos a enterar en ese contexto que no solo uno, sino un montón de funcionarios tienen cuentas de offshore para evadir impuestos. Entonces, no entiendo. realidad, sí, entiendo, lo entendemos todo. Entendemos todo, pero todo. Queremos ser diplomáticos. Digamos, tienen que dar cuenta. Para mí tienen que dar cuenta de eso y pagar y las responsabilidades concretas de todo eso en algún momento. Mira, dijiste el intendente de Lanús y me hiciste acordar, hoy tempranito estaba viendo unas fotos de docentes de Lanús de, que publicaron de la escuela media 10, que se cayó el cielo raso, que comentaban que le pasó bien finito a un docente. No sé por qué lo relaciono con lo que acabas de comentar, Víctor. Y sí. Y sí. La cuestión, estaba viendo algunos economistas que se dedican a estudiar la cuestión el tema internacional, y decían los miles de millones de dólares que se evaden en impuestos a los distintos estados. Cuando los sectores más adinerados, que en definitiva son los que evaden esos impuestos, abren cuentas empresas offshore en los paraísos fiscales. La hora te estoy mostrando, sí, Víctor. Bueno, entonces, para cerrar este punto y para darle pie al próximo, quisiera escuchar el último audio para que veamos cuál es la actitud frente a las consecuencias que trae el ajuste. Y a eso los invité ayer. Buen día, presidente. Buen día. Federico Tartara, Radio Red 92 de La Plata. Le quería hacer dos preguntas relacionadas con el mundo del trabajo. Por un lado, el conflicto que están viviendo los taxistas, trabajadores taxistas con el tema Uber. Y por el otro, los trabajadores auxiliares, trabajadores porteros, que están viviendo un conflicto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Han sufrido recortes muy altos de sus sueldos, e incluso está el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos dos casos relacionados con el mundo del trabajo? Gracias. El segundo no estoy en el tema, es un tema de la provincia de Buenos Aires, decís vos, la auxiliar de portería. La auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. En el Uber vi el debate público y acá, bueno, estamos frente a un enorme... Bueno, digamos que tragicómico, podría, yo quiero ponerle pila a la cosa, pero podría ser el tema, como se llama, evadiendo impuestos con alegría, y sobre las consecuencias del ajuste te las debo, hablamos otro día. Sí, sí. Así que bueno. Nos vamos a la tanda de la radio y después seguimos charlando. Vale. Somos una radio activa. Como la gente, somos la 26 de julio, somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes, creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen, por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hotel UPSA Mar del Plata, orgullo de la unión del personal superior y profesional de empresas aerocomerciales. Tucumán 2562, Mar del Plata. Informes y reservas en Buenos Aires, 011-4382-1320. En Mar del Plata, 0223-495-2761 y 618-1095. Email hotelupsamdq@hotmail.com. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Hotel 15 de Diciembre. Un orgullo camionero. Santa Fe 2349, Mar del Plata. Sindicato. Sindicato de Choferes de Camiones de Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18397. Longyear. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Bueno, continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Y nos habíamos ido a la propaganda después de escuchar las tremendas palabras de Macri. Sí, en una conferencia de prensa en La Plata. Cuando un periodista de una radio de La Plata le pregunta, bueno, ¿cuál era su posición frente a lo que son las consecuencias del ajuste, ¿no? Exactamente, sí. Y esta compañera, que, Yolanda Mercader, ¿no? Auxiliar de Mar del Plata. Mar del Plata, sí. Exacto. Yolanda. Que al encontrarse con 40 pesos en su cuenta bancaria para todo el mes, por todo el descuento brutal que sufrieron los auxiliares en estos días, lamentablemente se descompensó y terminó muriendo. Sí, y bueno, también se sumó el caso de Melisa Bogarín del INTA. Que también falleció discutiendo su situación laboral también. Y un caso más en Biblioteca Nacional. Exactamente. Esteban La Torres, puede ser, ahí perdí el nombre ahora y lo anoté mal, trabajador de la Biblioteca Nacional, que también lo despidieron, entonces, es tragedia, es una tragedia todo lo que está pasando y hoy hablando con Ana de ATE, que nos mandó saludos antes de empezar el programa, me comentaba que un auxiliar acá en la escuela 81 de Brown se descompensó también todo el tema este. Hay que recordar que significa que un trabajador se quede despedido o cobre 40 pesos frente a todo en el marco de este ajuste, en el marco de esta catarata de despidos. De decenas de miles de despedidos por todos lados. Hay que recordar que la economía argentina viene estancada hace ya 2-3 años largos. ¿Qué implica quedarse despedido? Sí, que cuando decimos, claro, despidos o los números, la cantidad y demás, son personas de carne y hueso que les pasan estas cuestiones, y que es una tragedia para la familia. Tanto la situación, lo que se recibe económicamente en el sueldo, que te modifica toda tu vida en ese momento, o estos casos que fueron tragedias. Salimos un poco de este momento con algo de música dedicado a Macri. Te lo debo porque no estoy en el tema. We'll be right back. Bien, nos llamó Ana recién y nos comentó un poquito donde, bueno, lo echaron. Entonces cuando volví a la casa ahí es donde se descompone. Bueno, gracias Ana por la información y por estar escuchando el programa. Bueno, y en este marco que estás comentando, Víctor, viene habiendo una situación muy compleja en comedores escolares en las escuelas, que la vivimos y la vemos todos los días nosotros trabajando en la escuela. No es el primer año en el que se hacen reclamos por el cupo y la calidad de comedores escolares, pero sí se hizo masivo desde marzo. Y vamos a escuchar un audio de Vidal anunciando un aumento en comedores. A contarles un paso más en este camino de que los vecinos de la provincia estén cada día un poco mejor. Todos sabemos que hay muchos vecinos en esta provincia que necesitan el apoyo del Estado, que necesitan que los ayudemos a mejorar su calidad de vida. Y son los que menos tienen los que tienen que ser nuestra prioridad. Lo dijimos el 10 de diciembre cuando asumimos, lo volvimos a repetir el 1 de marzo, nos comprometimos a no dejarlos solos y estas medidas tienen que ver con ese compromiso. En primer lugar, hemos decidido duplicar, aumentar en un 100% el monto asignado a las raciones de comedores escolares, a los almuerzos, los desayunos y las meriendas que reciben más de 1,5 millones de chicos en los 135 municipios de esta provincia. Es muy importante porque claramente habían quedado atrás con la inflación y se necesitaba un aumento importante para poder mejorar la prestación de las escuelas que se hace a través, como ustedes saben, de los consejos escolares en cada uno de los municipios. Y esto se va a implementar a partir del 1 de mayo. Y no es solamente un aumento del monto, que es muy importante, son más de 1.200 millones extra al año que el gobierno de la provincia va a invertir, sino también es en la forma, porque vamos, por primera vez el gobierno provincial va a establecer un menú sugerido a todos los comedores escolares. Y además vamos a completar con nombre y apellido cada uno de los chicos que reciben estas raciones para poder determinar exactamente con los consejos escolares el sistema de cupos. Bueno, ahí escuchábamos a la gobernadora explicando este aumento del 100% en el cupo de comedores escolares, en la merienda. Recordemos que estaba en 3,95 para merienda y para comedor en 6 pesos con 10. Estaba congelado desde 2014, puede ser, sí, el precio. Sí, estaba congelado, se venían achicando los cupos. Y te cuento, primero, como que me eriza la piel es cuando la escuché que decía al principio esto de la ayuda, como que el gobierno ayuda y la responsabilidad del gobierno es ayudar, es otra. Ella sigue estando en una especie de mundo de ONG, en el cual aparte ese tonito que tiene como de voz, de buena, ¿no? De como que la cosa así, sensible, me irrita bastante. Es, sí. Pero bueno, recordamos que previamente ya se venían haciendo una cantidad de acciones con respecto a esto, no es que se les ocurre bondadosamente hacer el aumento, que es de un 100%, bienvenido. Yo considero, tal vez me estoy equivocando porque no trabajo en la cocina, que no alcanza para lo que debería ser una alimentación propia con carne, con fruta, con leche, pero bueno, bienvenido. Y comento algunas palabras que salieron el 11 de abril en el diario Hoy, que dicen: el gobierno de María Eugenia Vidal realizó recortes en los cupos asignados a los chicos que asisten a comedores escolares, o sea, previo a este anuncio que escuchamos recién, había sido el recorte. Y ya en la mayoría de los colegios y jardines, como pudo confirmar un relevamiento del diario Hoy, comenzaron a implementarse un menú de emergencia. Y en este menú de emergencia que había dado el gobierno, bueno, aparecían como base fideos y arroz. Y arroz. Recortaron primero para después dar un 100% de aumento, digamos. Claro, en esto que ya en años anteriores habíamos escuchado cómo achicamos para mejorar la calidad. Claro, es como cuando los supermercados te hacen una promo de 3x1, pero te acaban de... Primero te aumentan el precio muchísimo, después te hacen la promo y vos pensás que es una masa, pero en realidad estás pagando igual un montón. Exactamente. Pero escuchemos a Alejandra Comas de Ate Brown, Presidente Perón, que trabajan en las escuelas y nos van a poder explicar un poquito mejor la calidad de la comida. Contanos tu nombre y tu cargo. Bueno, soy Alejandra Comas, secretaria de Organización de Ate Almirante Brown, Presidente Perón. Mira, queríamos preguntarte cómo está la situación de los comedores en la escuela, porque viene siendo evidente que hay un achicamiento en los comedores, en la calidad, en la cantidad. ¿Ustedes cómo lo ven? Mira, nosotros cada vez vemos que hay menos cupos. De donde hay unos chicos de 300, te mandan 150 raciones que no alcanzan, tenemos que hacer malabares para que los chicos coman un poquito cada uno. La calidad de la comida cada vez peor. Llevan lentejas con arroz, nada de carne, si lo podés ver, una vez por semana pollo, y prácticamente es una comida incomible porque el arroz es partido y no de buena calidad, porque las chicas es la única comida a veces que comen en el día. Igual pasa con las meriendas, las raciones se refaccionaron mucho. Tenemos que a veces dar la mitad de la ración a los chicos para que alcance. Eso está pasando en varias escuelas y la verdad que la factura no alcanza, leche no llevan nunca, llevan mate cocido, ahora están llevando té de una olla de 15 litros, tenemos que poner 1,5 kilos de azúcar. No tiene dulce el azúcar porque no es un azúcar de mala calidad. Uh-huh. Está pasando en toda la escuela. Los chicos tienen hambre, la verdad. La parte merienda dan un alfajorcito que es una vergüenza. Sí. Que a veces los chicos no lo comen directamente. Sí. Y es algo que no está pasando solamente en este distrito, ¿no? Está en todo el distrito de la provincia de Buenos Aires. Pero esa te estoy hablando de la merienda. La comida, no se puede hacer un guiso. Porque no te llevan el arroz, cebolla no te llevan, a veces los compañeros, para que tengan un poco de gusto, saquen plata de su bolsillo y compran cebolla, morrón, zanahoria, para que tenga, o pimentón, claro, porque no le llevan nada, es un arroz con agua, con un poquito de zanahoria ralladita, y no tiene nada. Alejandra, ¿y cuáles son las medidas que piensan tomar al respecto? Bueno, o que el sindicato está llevando nosotros adelante. Nosotros estamos llevando adelante constantemente movida al Consejo Escolar, reclamando la falta de comida de calidad. Bueno, yo creo que de alguna manera esta medida del aumento de los comedores, que decíamos bienvenida sea, está hoy en Macri, se supone que va a anunciar una serie de medidas que son paliativas en realidad para el ajuste, según lo que por ahí salió en Clarín, un 20% de aumento del plan Progresario Argentina Trabaja, una reducción del IVA a los productos de la canasta básica y la universalización de la asignación universal por hijos. O sea, me parece claramente que están viendo que la imagen está bajando, porque de hecho las indicaciones de aprobación y bajan y de desaprobación aumentan de la gestión, y están buscando de alguna manera paliar un poquito la imagen. Me parece que les importa más la imagen del gobierno que el ajuste. Tenemos un audio más. Un audio más que sacamos del lado P, donde está hablando María de Los Ángeles Troitiño de AT Sur de Lomas de Zamora. María de Los Ángeles, ustedes fueron los que denunciaron en primer lugar qué es los cambios que hubo este año en lo que son los comedores escolares. Sí, este año nos sorprendió marzo con un cambio de menú que reducía totalmente la calidad de la comida de los chicos y la cantidad de cupos. Nosotros ya veníamos desde años anteriores y especialmente... O sea, recorte por dos lados, por el menú, que ahora lo vamos a ver acá, y por la cantidad de cupos. Y este menú supuestamente lo hicieron con una nutricionista. Vemos que no incluye carne, no hay un solo día carne. Tampoco hay frutas, veo, ¿no? No hay frutas, no hay verduras. O falta poner ahí la... No falta poner. Eso es lo que hay. Dejaron de llevarla a las escuelas. Uh-huh. Lo grave de esto, nosotros ya veníamos viendo recortes en años anteriores. El año pasado, en Lomas Zamora se había movilizado por la comida. Uh-huh. No habíamos tenido respuesta al Consejo Escolar. La única respuesta que nos dieron es cerrarla sistemáticamente. Pero por lo menos existía carne, existía verdura y existía la leche. Claro. Este año, a partir de marzo, vemos el menú. Fideos con salsa fileto, queda muy lindo el nombre, pero es nada más que puré de tomate con cebolla. deja de existir la zanahoria, el morrón, que históricamente existían en las salsas. No hay comida, arroz con, no hay carne, arroz con lenteja, fideos con huevo, arroz con paleta, fideos con manteca, que la manteca tampoco es manteca, traen aceite de la más baja calidad. Pero por otro lado, la cantidad de cupos que se reducen. En Loma de Zamora se redujo 18.640 cupos. Hay que decirle a 18.640 chicos que no pueden comer, o hay que reducir ya de por sí la miseria de comida que se le da en forma mayor para que alcance para todos. Claro. Entonces, después llega la hora de la comida, ¿va a estar la comida hecha o va a estar los alimentos para los chicos? ¿Cómo está funcionando en el día a día en una escuela? Bueno, en realidad el día a día es una pelea constante para que la mercadería venga en buen estado, para que venga la cantidad necesaria, pero esa pelea la entendemos en el marco general de la pelea de los trabajadores por una vida digna. No es solamente el problema que tenemos en los comedores escolares. Nosotros vemos que desde que los últimos años, pero especialmente desde que subió este gobierno, hay un recorte general de lo que es el presupuesto para las políticas públicas. Nosotros los estatales trabajamos con los derechos de la población más vulnerada, el derecho a la educación en las escuelas, el derecho a la salud, el derecho a las políticas de niñez, y en ese sentido el vaciamiento de las políticas de niñez es muy grande. En eso incluye a los comedores escolares. Nosotros no pensamos que sea un problema técnico. Ellos nos dicen que este menú lo prepararon con una nutricionista, lamentamos que una nutricionista se preste a esto. Bueno, escuchamos a María de los Ángeles Troitiño. Se está cortando el tiempo, así que lo subimos después entero porque está buenísima la entrevista, explicando bien el tema de los comedores escolares, de la calidad, del cupo y de lo que se vive cotidianamente en las escuelas más allá de este aumento. Sí, Víctor. Recién se comunicó Ana, que es una compañera de AT Brown, y ella nos comenta de que el Consejo Escolar en Almirante Brown redujo 11.000 cupos de viandas, o como se le llame técnicamente. Así que en Brown venimos a contramano de todo lo. Así que bueno. ¿Vamos a hacer una recomendación de lectura o después? Bueno, no, sí, ahora. El libro para recomendar hoy es un libro que se llama La conjura de los necios. El autor es John Kennedy Toole. Es un libro que se escribió más o menos por el 62, pero fue recién editado en el 80. El autor en realidad murió de manera, digamos, desconocida, no había publicado nada, es una publicación póstuma. Que bueno, la madre en realidad va con el escrito de un lado para el otro, intentando que alguien lo agarre hasta que lo terminan editando. En el 80 y en el 81 ganó el premio Pulitzer. Es una novela muy particular, de verdad que es. El protagonista se llama Ignatius Reilly, y es un tipo que vive solo con la madre, que no trabaja y que bueno, va a empezar a trabajar, y el libro va básicamente recorriendo ese camino de lo que él intenta hacer, digamos, en sus trabajos, y va conociendo personajes muy, muy extraños y muy, muy exóticos, digamos. El tipo tiene una mentalidad medieval y se queja de la sociedad y del capitalismo y qué sé yo. Y es una comedia, digamos, medio trágica, de alguna manera, tiene como un trasfondo triste, pero es más bien una comedia, pero es un libro bastante desopilante, de alguna manera, muy llamativo. Para mí tiene como algo distinto a otros, me cuesta encasillarlo un poquitito, pero realmente lo recomiendo. Entonces, es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Buenísimo. Y para trabajar en las escuelas, quería comentar que el 20 de abril varios planetas se van a alinear, lo que hará que la luna de la Tierra aparezca con un tono verde. Ajá. Y esto pasa cada 420 años. 20 de abril. Sí, que se conoce como la luna verde. Así que bueno, nada, para prepararse, para comentarlo con los alumnos, si alguno tiene ganas de salir a mirar el cielo esa noche, me parece que está buenísimo. ¿Y de paso, ¿y afectarán los astros? ¿Cómo nos afectarán los astros? No tengo idea. De paso, ahora que hablaste la semana que viene, déjame recordar que entre el 19 y el 25 de abril se suele conmemorar o celebrar o festejar la Semana de los Pueblos Indígenas. Sí. Así que, nada, para tener en cuenta también, se puede trabajar en el aula de alguna manera, pero tenerlo presente. Bárbaro. Bien, yo tengo otro comunicado, se comunicaron con nosotros, en este caso Miguel de Longchamp, nos pasó la inquietud que están teniendo los vecinos en lo que es Alsina, entre Pairó y Pringles, donde es inaccesible el camino, encima con todas estas lluvias está todo inundado, entonces lo que estaban pidiendo es que difundamos la situación y que están pidiendo una solución. Así que los responsables de llevar una solución a los vecinos... Que sea, se haga cargo. Sí, exactamente. Entonces le mandamos un saludo a Miguel y bueno, esperemos que se le solucione rápido toda esa situación. Y con el tema de la lluvia es tremendo, o sea, no solamente el bache cotidiano, sino que con la lluvia es tremendo y el calor encima, los mosquitos, el dengue, se juntan una cantidad de cosas. Exactamente. ¿Qué tenemos? Que nos queda poquito tiempo. Tenemos, por ejemplo, para agradecer muchísimo a los músicos que vinieron a la peña, los vamos a nombrar, a las bandas y a los músicos. Matías Gamarra, B.A., Agustín Grifoni y Vanessa Ivanov, el ballet Misterio de Samba, Paula Dilazzi y Rocío Pérez, Pablo Pérez y Javi Paz, Lucho Ortiz y Ricky López y Pura Estepa. Buenísimo. Sí, un agradecimiento enorme para ellos. Y últimas noticias antes de irnos, déjame ver la hora. No, recordar que en Santa Cruz sigue el conflicto, que hubo una marcha de más de 10.000 docentes, que hay un ajuste impulsado por, en sintonía con el gobierno nacional, por la gobernadora Alicia Kirchner. En Tierra del Fuego también la gobernadora Rosana Bertone sigue impulsando un ajuste de 45 días de un paro de estatales. El 12 de abril, camionero fue cual patota, bueno, nos tiene acostumbrados la UOCRE y camioneros de actuar de fuerza de choque, a desalojar un piquete que había en la ruta, cual trajo algunos heridos. Y en Santiago del Estero también sigue la protesta, sí, sigue la lucha sindical docente, así que tratar de no olvidarlo, hacer campaña, porque los compañeros siguen en... Hay que acordar, una cuestión para agregar ahí en Tierra del Fuego, lo que se está movilizando y que está en vías de, ¿cómo se llama?, en todo este proceso de lucha, es una coordinadora de gremios, es decir, no es exclusivamente docente, sino hay un montón de sectores que están luchando en contra del ajuste que está llevando adelante la gobernadora, que es afiliada al Frente para la Victoria. Bueno, y el martes 19 va a haber un paro de ATE, va a haber una jornada de lucha de la CTA y se van a sumar los UTEBAS multicolores adhiriendo a este paro. ¿Qué más? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos con un temita? ¿Nos vamos con un temita? Muy bien. Nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Feliz en mi soledad. Allí fueron corazón.